puedo ver. Jesús es la luz del mundo, el día a la noche se cambia con él. Jesús es la luz del mundo, irás en la luz y a tu rey eres fiel. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo, oh ciegos y presos del lóbrego error. Jesús es la luz del mundo, Él manda lavaros y ver su fulgor. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo, ni soles ni lunas al cielo tendrá. Jesús es la luz del mundo, la luz de su rostro lo iluminará. Jesús es la luz eterna.